Para tener más hijos, los hombres deberían buscar una compañera 6 años menor y las mujeres una pareja al menos 4 años mayor, según un informe divulgado por investigadores austríacos. Los expertos intentaron usar la evolución para explicar por qué los varones frecuentemente prefieren compañeras más jóvenes y qué es lo que lleva a las mujeres a desear hombres mayores que ellas. Esto lo señaló el director de la investigación, el antropólogo Martin Fieder, de la Universidad de Viena. Si bien no es sorpresivo escuchar que los varones eligen a mujeres más jóvenes para incentivar su capacidad reproductiva y que las damas prefieren hombres mayores por seguridad, el estudio es el primero en cuantificar la diferencia de edad que genera la mayor cantidad de hijos. Según Fieder, nadie había demostrado antes que este hábito social tiene consecuencias en la cantidad de hijos. Los expertos querían encontrar las edades más beneficiosas, tanto para hombres como para mujeres, para tener la mayor cantidad de hijos, por lo que observaron los datos con este objetivo en mente y llegaron a distintas edades para cada género. En un artículo publicado en Royal Society's Biology Letters, los investigadores explican que recolectaron información de los registros nacionales de Suecia para analizar la cantidad de nacimientos y la edad de los padres durante los últimos 55 años. Los científicos observaron a hombres y mujeres que no cambiaron sus patrones entre el nacimiento del primero y el último hijo y hallaron las diferencias de edad en las parejas que tuvieron la mayor cantidad de niños. Tanto para los hombres como para las mujeres, tener un compañero de la edad óptima significó tener un promedio de 2,2 hijos, comparado con 2,1 cuando escogieron parejas de la misma edad. De acuerdo con el estudio, la cifra es importante en términos evolutivos, ya que se acumula en el tiempo.